hombre de rodillas, triste y angustiado, pues sabe que el momento de su muerte se ha acercado, pues fue enviado con una misión, entregar su vida para darnos salvación. Y es tan fuerte la presión que su sudor se convierte en sangre goteando sobre la roca. Grande es la presión, porque sabe de antemano el sufrimiento que le toca. El Monte de los Olivos fue el escenario donde empieza el proceso del camino hacia el Calvario. Es el momento más difícil que puedas imaginarte, saber que van a golpearte y a crucificarte. Si fuera posible cambiar esta situación, pero es imposible que exista otra opción, porque hay un solo Cordero Inmaculado, el Hijo de Dios que ha de ser crucificado. Se aceleran los latidos de su corazón, aumenta la tensión, es fuerte la situación. Postrado ante la roca, eleva una oración, donde habla con su padre y le hace una petición. Si es posible pasar este trago amargo y que el momento de este tormento concluya. Yo no quisiera sufrir más, sin embargo, no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Estas fueron las palabras del inocente que se hizo culpable a favor de la gente. A pesar del dolor terrible de su odisea, prefirió cumplir la meta de su tarea. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, venció las tinieblas para darnos la luz. Soportó lo insoportable en perseverancia para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por él? ¿Acaso estás preparado para soportar el dolor que incluye renunciar a todo aquello que no está conforme a su voluntad? Él dio su vida como un regalo por la tuya. Lo que hagas con tu vida será tu regalo para él. Si he de morir por él, habrá valido la pena. Redimido, man.